es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar. Es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Su palabra y su amor, y vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Con su palabra.